gitano de bronce y verde con los alamares negros, cincelador de unos lances que ahí quedan para el recuerdo, tan finos, tan magistrales, tan rítmicos, tan serenos, tan plásticos, tan sublimes, tan primorosos, tan bellos, tan inspirados de gracia, tan despaciosos, tan lentos. ¿Quién podrá olvidarlos nunca si alcanzó el premio de verlo? No hay pintores que los pinten ni los canten cancioneros. Pellizcos de Manuel Torre en siguirillas de ensueño fueron tus lances de seda, Rafael de Paula. Torero, gitano de bronce y verde, con los alamares negros.